soy un hombre sincero, de la región petrolera. Yo soy un hombre sincero, de la región petrolera. Me he convertido en guerrero para defender mi tierra. Muchos hombres serviles, Guajira, sí, señor. Por el amor al dinero. Amigas, amigos, ¿cómo están ustedes? Mucho gusto en saludarles en un programa de nuestra serie aquí entre nos. Les saludo muy triste, muy solo. Primero porque no hace nada de sol por esta región. Luego porque mi amiga Betty dice, quiero descansar. Bueno, pues la lógica es que descanse, que esté tranquila en casa con los suyos y que pase un domingo agradable, porque toda la semana está trabajando, sí, solamente las personas que tienen una patología como el que habla, dice, no, pues el día que sea yo le entro, ¿cuál es la bronca? Y sobre todo porque tengo muchas cosas que platicar con ustedes, pues ya cuando uno es viejo se acuerda de cosas, otras se le olvidan, pero llega a la memoria. Hoy es 2 de octubre, y como dice mi queridísimo amigo a quien saludo en Argentina, que muchas veces nos escucha desde allá, y que es Fernando Buenavad. Fernando Buenavad es un caso muy especial, es filósofo, tiene una escuela de filosofía, cosa rarísima, ¿verdad? Que nuestro mundo dice, oye, filosofía, ¿qué es eso tú? ¿Qué? ¿Con qué se come? ¿Qué es? Pues nada, hombre, pues ¿qué es eso de filosofar? Pues ya va a estar por acá con nosotros en algunas ocasiones, para que Fernando Buenavad, filósofo, escritor y maestro de filosofía de un instituto de filosofía, pues nos explique todo eso, que tiene que ver con nuestra vida diaria, con toda nuestra esencia, nuestro ser, con el valorar a nuestra vida. Pues Fernando Buenavad desde Argentina nos dice, 2 de octubre, no se olvida. En realidad, visto desde otro ángulo, después de este paréntesis en el cual les hablé de mi querido amigo Fernando Buenavad, maestro, debo decirles a ustedes que es tanto lo que tenemos que recordar los mexicanos, que en realidad, dicho así, no bastaría una sola memoria. Y uno de los recursos fundamentales que el hombre de la política tiene para sobrellevar lo que debería llamarse remordimiento, pesadez del alma, arrepentimiento, angustia por el mal hecho, uno de los recursos que tiene el hombre de la política es el olvido. Afortunadamente el mexicano, afortunadamente para el poder, al mexicano se le olvidan muchas cosas. Pasa de puntitas volteando para otro lado cuando suceden cosas aberrantes, tragedias auténticas, que no forzosamente tienen que ver con pérdida de vidas, robo, latrocinio y corrupción, sino que muchas veces son simples frases, sonrisas, algo que se dice, algo que se calla. Por ejemplo, a mí no se me quita de la idea, de la mente, así como que cierro los ojos y lo veo o lo oigo, cuando dice, vestido con su capa pluvial y su tiara, que me parece que es diferente que piara. Piara es un montón de cerdos. Y tiara me parece a mí que es el sombrerote que se acomodan como cucurucho de cocinero que se ponen los obispos. Tocado de ceremonia. Un tocado, pues. Alto, ¿verdad? Gorro, alto. Bueno, esa es la tiara con T. Y piara con P es otra cosa, es un montón de cerdos en el buen sentido de la palabra, pero no era la referencia, era el obispo con su tiara con T. Y con peto es manada de cerdo, ya está, manada de cerdo. Bueno, entonces, bueno, no se me quitó eso para decir de la memoria. Dos, partimos. Dos, para que yo también no me enrede. 2 de octubre no se olvida, dice Fernando Buenavad en el Twitter. Y yo digo, oye, si el mexicano no olvidara, ¿cuándo teníamos que reprochar a las fuentes diversas sexenales del poder todo lo que ha acontecido, todo lo que se ha diluido por las atarjeas de la patria, todo el dinero, las promesas, las mentiras, los anuncios, los programas, las entrevistas, todo el gran edificio, la Torre de Babel, el monstruoso edificio de la falsedad y la mentira, digo yo? Oye, no, pero hemos avanzado en algo, diría uno. Sí, malgré tú quiere decir a pesar de todo en francés, pero ya ven ustedes que como me confundo todo, pues ahora digo malgré tú. A pesar de todo, algo se ha hecho en diferentes lugares porque no han podido acabar con ello, pero este es otro asunto. Entonces ese olvido hace que no tengamos presente muchas cosas para salvación y tranquilidad de los hombres que han manejado, que han mangoneado, es una palabra que usa en México muy fea, por cierto, pero que han mangoneado en el poder después de tanto tiempo. 2 de octubre no se olvida. Y me acuerdo porque fue una época angustiosa para todos, para nosotros, muy entre la espada y la pared para el que habla, para muchos otros que aún están con vida. Yo me acuerdo que en aquel momento el programa Anatomía, que están cuidadosamente, se ha tenido la curia, la sesión para que no vuelva el programa y no ha sido posible ubicarlo, pero en fin, me acuerdo que en aquel momento Anatomía estaba muy conformado, consolidado en el gusto del público y sobre todo, cosa rara, de los jóvenes de la universitario, yo serlo, de aquellas personas que tenían un pensamiento alternativo. Digamos que si ahorita fuera en aquella época, había muchos activistas que seguían el programa Anatomía. A Telesistema Mexicano, que así se llamaba la institución, obviamente no le gustaba. Lo cambiaron de día, pasó por toda la semana. Los lunes, los martes, los miércoles, los jueves, ya cambio de... Así el programa movedizo no creaba una costumbre, no se hacía auditorio. Y de aquel tiempo, ya se puede decir en aquel tiempo, por no bíblico, en este tiempo, el programa era suspendido de vez en cuando por lo que no gustaba. Había el artículo, me parece que era el 145B de la Constitución, que tenía que ver con la hipotética de disolución social. La ventaja de aquella época era que la opinión o las opiniones de los ciudadanos molestaban verdaderamente al gobierno y despertaban el ángulo del poder dictatorial y cercenaba. Afortunadamente, en aquella época solo era, digo, porque no se veía que desaparecieron tantos periodistas, o que no encuentran a tal periodista, o que ya se tuvo que ir un periodista de México a pedir asilo a Estados Unidos. No se oía. Era que, sí fue el caso, por ejemplo, ya posteriormente de Buendía, en época de Miguel de la Madrid. Pero, digamos que en aquel entonces alguien decía algo, y molesto, suspendía el programa, y sin chistar, y ni hablar, porque todos eran una. Gobernación, bueno, pasaba por Gobernación, salía de Los Pinos, pasaba por Don Fernando era el jefe de Relaciones Públicas de Díaz Ordaz, nunca me acuerdo cómo se apellidaba, hombre. Y luego Gobernación, luego el propietario de la estación, y luego Aurelio Pérez, o el licenciado Barrientos, el productor, o sea, yo y Mole. Y todos cortaban el programa. En aquel momento comenzó la el movimiento del 2 de octubre y nos llamaron a Pedro Ferriz, al que habla, a decir, oye, fíjate, cuatito, que hay aquí este, que la gente dice que hay muertos. Fíjense ustedes los paralelismos que hay en la actualidad. Y digo, perdonen ustedes que tenga que hacer ese parangón, pero de todas formas, la versión que hay en la información está la verdad. Los motivos de los hechos, la interpretación conveniente y el uso publicitario para beneficio del poder. Eso es lo que ahorita me puede ocurrir respecto a un hecho real. Lo único concreto que hay ahí son los muertos. Es lo único concreto. Lo demás son versiones. Eso sucedió en 1968, en esas épocas. Entonces, primero, no hay muertos. Una versión. La versión patronal. Hoy y gubernamental. Luego, la versión de la gente. Oye, me mataron a fulano. Oye. Bueno, ahora, el locutor. ¿Y que no hay? ¿Por qué? Porque comieron que no hay. O a ver que traigan y que digan que hay. Ya una vez que traigan y que digan, pues ya decimos, ni hablar, era mentira todo. Porque cuando trajeron y dijeron de los muertos, ya no hubo programa. Entonces el sistema sigue siendo el mismo. Por eso le llamo televicracia. Son leyes instituidas por un concepto ideológico y que conviene al área informativa, al área imagen y video. Volvemos en un minuto. Adelante, compañero. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Regresamos. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Continuamos. Bueno, muy bien. Bueno, pues les decía a ustedes que a propósito de la llamada aquí por Twitter de mi amigo Fernando Navas, que dice desde Argentina, 2 de octubre, no se olvida, en aquella época les contaba yo cómo lo vivimos. Entonces, lo primero es que Pedro Ferriz, a quien saludo, Pedro Ferriz de Santa Cruz, Pedro Ferriz papá, me dice... Y decir, pero Ferriz el bueno. Llegó, lo hicimos los dos el llamado aquel a que la gente, si había habido muertos en alguna de las escaramuzas, persecuciones o encuentros de los jóvenes con la policía, que lo dijeran. Para nosotros dar cuenta de eso. Pero ya cuando hubo, llegué yo con los papeles y las personas que venía a quejarse, me dijeron, sí, vamos a grabar después, y como siempre ya no pasó esto, el programa y esa voz del público. Alguien me dice que yo hice un programa que se llamaba Anatomías, el de la época, justamente con Barrosierra. Yo no me acuerdo. Me acuerdo sí de un programa que daría yo no sé cuánto por tener, donde llevé a una de mis, me pusieron una oficina ahí cerca de la oficina del patrón, porque según esto mucha gente llegaba ahí a hablar conmigo. Yo no era líder ni nada, ni moví nada, lo juro. Bueno, no lo era, pero mucha gente creía que yo podía hacer algo y no podía. Era una realidad, decía lo que decía la empresa. Pero total que me ponen una oficina cerca, no, junto a la de Emilio, y me mandaron secretarias, que creo ahora que atendían los teléfonos y todo lo que hubiese habido, que no había ni fax ni teléfono. Bueno, teléfonos, no fax. Pero total que yo hacía de ahí los programas. Y mirando la situación, me acuerdo que una vez me invitaron al PRI y había un locutor excepcional, verdaderamente, de una personalidad, Luis Ignacio Santibáñez, y me llevaron a un cubículo, pero se oía todo lo que decían, y oí toda una discusión me llevaron para que oyera una discusión de los puntos de vista del PRI o del PRIismo. Y el que hablaba era Santibáñez, con una voz terrible. Me acuerdo que decía, pues decían todos, el mensaje era aprender que la voluntad y la única solución que había era, palabras textuales, darle la madre a los muchachos. Con esa terminología, pero la esencia era que el movimiento, que aquel movimiento surgido en el 68, única y exclusivamente podía acabarse con la destrucción física de los que lo habían hecho surgir, es decir, la juventud de aquel momento, la juventud universitaria. Era terrible, yo estaba pálido, pero lo oí. Y lo llevaron para que lo oyera. Eso ya ahora no tiene discusión. De la misma forma que las secretarias que me pusieron no eran estrictamente secretarias, sino espías, digo yo. Entonces, alguien me dice que se hizo un programa con Barrosierra. De ese yo no me acuerdo. Del que sí me acuerdo fue de mi tesis que le dijo, que le dije, y qué curioso que es 108, hace 43 años, y lo hubiera yo dicho hoy. Dije, mira, Emilio, lo necesario y lo imperdonable de todos nosotros es que no conozcamos exactamente lo que piensan los muchachos. Es impensable. Las cosas no pueden solucionarse así, y creo que no tendrá solución si no sabemos exactamente lo que quieren. ¿Cómo vamos a cómo vamos? Bueno, era televisión, telesistema, y yo ahí, y estaba involucrado. ¿Cómo vamos? Si no sabemos lo que quieren los muchachos y los líderes y los maestros, no lo sabemos. Tienen que decirlo. Aerearlo era un término que se usaba en aquel, darle conocimiento general. Propongo un programa donde se manifieste una anatomía general, donde se manifieste la voluntad, la esencia y la manera de arreglarlo, y las peticiones, las demandas, y cómo podría solucionarse, pero que lo digan ellos. Dame una lista de los que piensas invitar. Y que me voy a ir por mi ronco pacho, que empiezo con la lista. Heberto Castillo era uno de los primerísimos lugares. Pues pero gordo, no me acuerdo cómo se llamaba él. Bueno, todos los líderes que se oyen, y algunos otros que, siendo líderes del movimiento del 68, después, Javier Alejo, por ejemplo, la China Mendoza, Ifigenia Navarrete, y hay algunos otros más. Ricardo Garibay, bueno, le puso una lista como de 20, 25, y le digo, estos son los que empiezo a invitar, espérate. Y dicen que salió Emilio hecho la raya para gobernar, para Los Pinos, donde el señor Manatú y el propio presidente, yo supongo, bueno, Manatú era el secretario de la presidencia, creo que ese era el título, dice, pero me lo dijo así, me lo dijo con el poder característico de la casa, y vas a invitar, cuatito, pero vas a invitar a los que yo te diga, de esa lista, pero los que yo te diga, no los que tú quieras. Está bien, está bien. Entonces se fue hecho la raya, y me acuerdo que como a la hora y media regresó, Elisa ya me mandó llamar y me dice, haz el programa que se grabe hoy a las 6 de la tarde, a las 5 de la tarde, no me acuerdo. Y entonces me acuerdo, dice, solamente vas a incluir a un señor de apellido para, no sé si era de Valdés, Paladés, algo tenía que ver con una escuela de televisión o de publicidad. O de Valdés, a Valdés, algo así del apellido, que era un hombre gobernista, todos los demás no lo eran. Después algunos se volvieron gobernistas, como la China Mendoza, Francisco Javier Alejo, que me acuerdo que era un joven de mucha ideología y que después fue diputado, senador, no me acuerdo qué, Ricardo Garibay, que nunca supe exactamente porque era un gran echeverrista o amigo de Echeverría. Bueno, no me acuerdo. Bueno, Eberto, que permaneció con una inquebrantable voluntad ideológica todo el tiempo, toda su vida. Y entonces hizo el programa. Fue un programa verdaderamente revelador, excepcional, mesurado. Me acuerdo que ellos valoraban mucho lo que significaba que la enorme institución de poder, que siempre lo ha sido, de la televisión, convocara justamente aquellos que se consideraban los enemigos ideológicos, que si viviesen muchos de otros, no, otros se volvieron colaboradores, pero en fin, muchos de ellos, si vivieran, fueran enemigos del sistema de la televicracia mexicana, evidentemente. Total, que se hizo el programa y ya. Pues todos estaban muy agradecidos, lo recuerdo. Y en ese momento, no sé si ese día o al siguiente, me dicen, va a pasar hoy. Dice, ah, qué buena onda, pero a las 8 de la noche y por el Canal 2. Ostras, esa era la consagración. El hecho de que pasara a las 8 de la noche, tiempo triple A, y por el Canal 2 era excepcional. No es cierto, no pasó a las 8, pasó a las 8 en el 2, a las 10 en el 4 y a las 11 y media o algo así en el 5. En una noche pasó 3 veces. Es decir, les importaba que todos lo vieran. No sé qué hubo, no sé qué pasó, pero parecería ser que eso fue muy... No sé si la determinación la tomó Telesistema Mexicano y el señor Manatú, licenciado Guillermo, no me acuerdo cómo se llamaba, Manatú, tomaron esa determinación, pero algunos me dijeron que esa fue el hecho de que Manatú no fuese presidente de la República, en una versión, como que en realidad la determinación de haber pasado la parte contraria al gobierno, yo no, porque yo nomás lo había hecho. Yo lo había hecho y obviamente estaba en sus manos que pasara o no. Es uno de los recuerdos, y ya digo, sobre el programa aquel que a mí ya dos o tres personas me han dicho, tú hiciste un programa con Barrosierra que fue fundamental. Ese, lamentablemente, se me borró. Después, en un momento dado, como dicen los malos comentaristas, bueno, pasado ese tiempo, hubo muchas discusiones, esa época terrible, triste, angustiosa, de los muertos, los rumores, sobre todo los rumores, porque desde entonces hasta hoy, como diría Fox, el rumor ha estado presente en la información de México. Es falso. El principal actor, el principal locutor que habla, que sale de la conciencia del mexicano, de la invención del mexicano, que se nutre de la realidad, de la verdad y de lo que le conviene al poder, se llama el rumor. Desde que fueron muertos, cómo fueron muertos, cuándo salió de la casa, cuándo salió, era narcotraficante, no era narcotraficante, era un transeúnte, no era más que un transeúnte, no estaba ligado, sí estaba ligado, ni el poder más consolidado que hay en México es el del rumor. ¿Por qué? Porque el rumor florece donde la verdad desapareció. Amor es la sustitución mexicana de la verdad, o cuando le tiene uno miedo a la verdad, nace el rumor, y desde aquel entonces, desde el momento, el rumor ha estado presente en el informativo diario de esta noche, de mañana y del que ya pasó. Entonces había todos los rumores. Entonces me dice un día a mí, me dice, oye, que te anda buscando el licenciado Echeverría. Que el licenciado Echeverría me guardaba a mí, no sé por qué. veía yo que me hablaba con mucho afecto y siempre con, me oía. Y yo no sé, yo tenía fama de no gubernamental y él lo sabía. Entonces, que dice que va a venir. Me late que había un apellido Curiel, pero no lo recuerdo muy bien. Y un cargo como teniente, como comandante, como coronel, pero no me acuerdo. Va a venir a explicar cómo fue la balacera de Tlatelolco. Volvemos en un minuto, si solo ustedes están amables, para hablarles de Tlatelolco. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Regresamos. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Continuamos. Bueno, pues les estaba contando y les estaba contando acerca de Tlatelolco, 2 de octubre. Entonces les decía yo que en aquel momento y poco tiempo después del 2 de octubre, yo no me acuerdo, quizá haya sido como en enero o febrero, ya hace tiempo, pues seguían las discusiones, los rumores llenaban al país y decía yo y hacía yo algunas frases contundentes, porque las creo así, de que el rumor ha sido una manera de gobernar, de desgobernar, de gobernar, o que es, se ha preferido al rumor a la verdad. Esto es un hecho incontestable. Ante la posibilidad de conocer la verdad pura, con las consecuencias que sean, en México se ha preferido que el lugar que le correspondería a la verdad sea llenado por el rumor, y luego a ver cómo le hacemos. Parecería ser que así somos y es forma parte de nuestra manera de ser, pero nos duele confrontar, nos duele, no estamos preparados, tenemos una inclinación natural a que las cosas se queden sin resolver, de manera que sea el rumor el que llegue y las ocupe. Bueno, finalmente por alguna circunstancia especial que no sé cuál fue, el gobierno de México quería explicar su verdad sobre Tlatelolco al pueblo, y que mejor que el medio, que la televisión, con tuyur, que es decir, como siempre, le dejan a la televisión la misión de decirle al pueblo lo que pasó, pero la televisión no está ni vino al mundo para decir la verdad, obvio, vino para vender espacio. Me da risa, pero en fin. Total, que me dice, mira, ¿quién le, señor licenciado? No, era un hombre de jerarquía militar. Va a venir contigo y hay una maqueta de Tlatelolco. Ahí está Mario de la Piedra, a quien le mando un saludo cariñosísimo y un abrazo fuerte, mi querido Mario. ¿Cuántas pasamos y pasaste? Porque era jefe, era director administrativo, productor general de Canal 2. Entonces Mario de la Piedra me dice, oye, que el licenciado Echeverría quiere que hagas un programa. No te puedes negar, tienes que hacerlo. Digo, pues depende, mano, porque aquí la cosa no está el horno para bollos. Bueno, algo así pensé. Pero sí me dijeron, no puedes negarte. Como que va en juego tu trabajo y tu futuro. Digo, oye, ¿de qué se trata? Dice, la meta del programa, ¿cuál es la finalidad de este programa? ¿Qué voy a hacer con el general? No era general, coronel, lo que tú quieras. La finalidad es demostrar por la televisión, en un programa verdaderamente histórico o algo así, demostrar cómo un grupo de militares muy esforzados o heroicos defendió al pueblo de México y a los estudiantes de un ataque comunista. Digo, pues, ¿de qué país hablas? ¿De qué? ¿Del 2 de octubre? Pero perdóname, no fue así. Bueno, pues justamente con la maqueta de Tlatelolco habrá que señalar dónde había francotiradores comunistas que quieren el desorden de nuestro país, que quieren causar mal, daño y terrorismo, y cómo las fuerzas mexicanas actuaron para defender al pueblo. Claro, hubo víctimas colaterales, que son la gente de abajo, puño. Pero ¿cómo quieres que se haga eso? Yo era bastante bestia, pero ¿cómo iba yo a hacer algo? Yo, para mí me van a matar, pero es mi familia y todo. Porque alguien que le mataron a su hijo dice, este güey en la televisión, eso yo voy y lo cacheteo por lo menos. Pero imagínense ustedes, ¿cómo iba yo a demostrar lo indemostrable, defender lo indefendible, darle visos de veracidad a una monstruosa y burda mentira como esa? Todas esas reflexiones me hacía yo, no sé con quién platiqué, no sé si ya debo haber iniciado. No creo que, digo, así que haya yo hablado con algún psicoanalista, con alguien así, no creo todavía. En cualquier forma digo, oye, no puedo hacer esto. Oye, pero lo tienes que hacer. Si no lo haces, la palabra fundamental ahí, el factotum, como decir el gran tabernáculo, ¿qué va a decir Emilio? Ese era el elemento de convicción, va a decir, ya ante eso, esas palabras, ¿qué va a decir Emilio? Eran el paredón de ejecución. No podía negarme tres palabras fundamentales. Pues sí, pero tengo miedo, no puede ser. A mí lo que me, más ahora que lo calculo bien, lo único que me fregaba era mi vanidad herida. ¿Cómo voy a hacer una mentira y que después toda la gente pase yo por la calle y me digo, hijo de todas, ¿tú quién sabe qué? Mentiste, te vendiste, que era la traducción del pueblo. Y no es cierto, pues vendidos estábamos todos, es decir, uno se vende ante el poder incontestablemente. El poder en México es la posibilidad de comprar todo. Todo es todo, el cielo. Una llamada del Papa. Todo. El que tiene poder lo tiene todo. Total que ahí empecé a buscar al licenciado Echeverría para arriba y para abajo, y todas mis relaciones, mis gentes, mis conocidos, díganle a Echeverría que quiero hablar con él. Y digo, él me hablaba con tanta deferencia generalmente que yo dije, voy a lograr hablar con él y voy a decir las implicaciones que tiene. El que haga esto lo van a matar. Porque era demostrar una verdad indemostrable, porque era defender lo indefendible, porque era tratar de convencer al pueblo de una monstruosa mentira, pero iba sobre todo la vida de todos los que habían ahí desaparecido, y lógicamente el odio de los deudos. Entonces, Echeverría evidentemente no se manifestó, pero me mandó decir justamente con Mario de la Piedra que cuál era el motivo. Yo le expliqué a Mario todo esto y no sé qué sucedió, y me dejaron en paz. Vaya, como que se olvidaron del asunto, como que los convencí de lo peligroso de hacer un programa así. Yo decía que en general hacer el programa así era tentatorio, en contra de era incitar al pueblo a una revuelta en contra del poder de Echeverría en aquel momento, o de 10 de Díaz Ordaz, perdón, pero Echeverría Gobernación. Total que supe después que Mario Agredano, a quien me parece que vive y saludo afectuosamente, que Mario Agredano hizo el programa. Yo no lo vi. Y no sé si pasó o no. Creo que sí pasó, pero sin ninguna penetración. No le hicieron mucho juego, no le dieron mucho vuelo. Lo que sí sé es que Mario, que era una figura muy prometedora, joven de aquella época, se fue de México. Me parece que se fue a Monterrey, me parece que se fue al norte, como que se diluyó después de aquel programa, y a mí me dejaron en paz en aquella época. Pero aquí podemos sacar como apreciación general el hecho de que muchas cosas del 68 perduran. Por ejemplo, la persistencia, la permanencia, la existencia del rumor, que se prefiere, parecería ser, a decir la verdad, muchas veces. No es cierto que quien mayor información dé estrictamente lo que dice el locutor en la televisión. Parecería ser que gran parte de lo que acontece en México, a pesar de nuestra monstruosa proliferación comunicativa, la verdad se escabulle, se va por las rendijas, se va en una frase, en una interpretación, y se acabó. Parecería ser que poco hemos avanzado y que una confusión grande existe en las áreas del poder y de los diferentes poderes que existen. Todo está barnizado un poco, con el matiz extraordinariamente engañoso de la inflexión de una voz informativa. Desde ya llegó Paula, que decía, ¿cómo? El peje es un peligro. Siempre ha habido una frase así, y la del obispo ínclito, presencia del Vaticano incontestable como monumento que da luz o sombra según convenga al país, del obispo de Baja California, que dice, y vamos por más. Una frase política que resume profundamente la voluntad de estos gobiernos emanados de una hipotética revolución, o de dos revoluciones, una revolución histórica nacional y una revolución espiritual y cristiana, antiabortiva y episcopal, como la actual, y que dice, y vamos por más. Volvemos en un minuto, si son ustedes tan amables. Adelante, compañero. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Regresamos. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Continuamos. Muy bien. Bueno, pues ya platicamos un poquito acerca de mis recuerdos del 2 de octubre, y ya lo digo solo para hacer eco de esa apreciación que mi amigo el filósofo Fernando Buenavad envía desde Buenos Aires, Argentina, y que saluda a este México y nos reclama, y con justicia histórica, el hecho de decirnos, bueno, el 2 de octubre no se olvida. En todo caso, para muchos de nosotros, pues son aspectos que quisiéramos que no hubiese sucedido, pero que no hay que olvidar, siempre y cuando sirvan para normal, primero, el dolor de las personas desaparecidas. Todavía estaba yo viendo ahí a mis amigos de Sopa de Letras, uno de sus componentes murió ahí, y en fin, alguien de los que iba a Sopa de Letras. Bueno, entonces quiero decirles a ustedes que ese 2 de octubre no se olvida. Sirvió para que recordara yo algún aspecto, cómo era mi trabajo y cómo estuvo involucrado relativamente, desde luego, en todo eso. Recuerdo que uno de mis compañeros, colaboradores, un muchacho que comenzaba, hijo de Pedro, que trabajaba en utilería, murió. Lo identificaron porque llevaba papeles de la anatomía y del programa, y siempre quedará la duda de que fue uno de los muertos, y accidentalmente le encontraron esos papeles relacionados al programa, o por esos papeles murió. No, no. Nunca lo sabe. Dicho esto, quiero decirles a ustedes que les voy a invitar muy cordialmente para que estén con nosotros. ¿Qué día? El martes, ¿verdad? el martes en el Club de Periodistas con mi amiga la periodista Celeste Sáenz de Miera. Saludos, mi querida Celeste, que es la solapadora, o se escribe la solapa. Vamos a conversar con nuestro querido público. No sé hacer las conferencias de ni magistral, ni antimagistral, ni nada. Y yo tengo algunas cosas que he conversado con mis amigos y que dicen, oye, puede ser de utilidad para que sea conocido y reconocido por el pueblo, por el pueblo, por el público, por quien vaya, por las dos o tres personas o las que vayan. Entonces vamos a platicar de eso. Tengo también mi libro que ya recuperé los que sobraban por ahí y que se los voy a vender o a... pues sí, ¿no? Se llama porjoder.com. Este es un libro que escribí hace dos o tres años y que tuvo la gentileza de editarlo Editorial B, que es una editorial reconocida, española de origen, ahora mexicana, y que tiene justamente anécdotas. A mí me gusta mucho tratar de hacer versos como amateur. Soy un amateur profesional. Algunos versos y algunas anécdotas, y desde luego lo que me encanta y que no es nada sencillo, pero que es muy divertido, tratar de hacer algunos aforismos que son como ideas picantes que pueden ser, por su obviedad, por su mala leche o por su filosofía, pueden ser de utilidad. Eso es lo que yo considero que sea un aforismo, y que la gente exclame, qué bruto, pues no lo había yo pensado. Sí, claro, es decir, abrir un poquito los ojos sobre cosas, aspectos de la vida que pasan inadvertidas y que de buenas a primeras un buen aforistero, o creo que así se llama, un buen observador de la realidad, como lo existe y lo ha habido tantos, uno de los principales y grandes observadores filosóficos de la realidad cotidiana y doméstica de México fue don Hermenegildo Torres, que pugnó por la unificación del pendejo, que así se llamaba, y así debo decirlo porque así era. Y este que en 1950 dio la vuelta a todo México y buena parte de América Latina con una tesis fundamental a la cual indiscutiblemente y en honor a la verdad me incluí inmediatamente y logré que me nombrara su representante en México, habida cuenta de que él era de Monterrey y aquí era yo su representante. Bueno, saqué franquicia, vaya, para poner una sucursal, la cual yo encabezaba en México sobre el pendejismo. Todo esto habremos de tratar en nuestra conferencia no magistral, en la cual voy a revelar, se los digo desde ahora, que no me lanzaré a ninguna candidatura, ni mucho menos a la presidencial. Y entonces, porque ahora está muy de moda el hecho de decir, qué curioso me resultó, y entonces se me quedó, y entonces he consultado con mi familia está de acuerdo. Y entonces sepan ustedes que en mi voluntad está lanzar mi candidatura para ser presidente de la República. La señora Vázquez Mota dijo palabras más, palabras menos. Yo creo que aquí la equivocación fundamental en la política de México, como en muchísimas áreas de la política de México, está en que ser presidente de la República es algo imputable a la voluntad de una persona. Yo pienso que es lo contrario. Es la manada, el grupo, la grey, la ciudadanía la que tiene que pensar en alguien, no que alguien quiera. Pues de querer todos queremos, obvio, está en nuestra vanidad, en nuestra voluntad, el hecho de tener poder, pero creo que los vecinos de todo el grupo merecen tener un respeto a la autoridad nacida justamente de la fuerza de ese grupo. Así es que el día martes a las 6:00 p.m. en el Club de Periodistas me dijo Celeste que iba a estar Genaro Villamil y todos los cuatro que quieran, ahí vamos a ir. Y más, que ustedes me tienen que ayudar a conversar, a platicar, a dilucidar y a ver de qué forma se puede aportar algo, porque todas estas conferencias tienen una finalidad: tener una definición de lo que pasa en México, porque de una u otra forma no tenemos solución para muchas cosas. Como se ve, como se ve, es una frase que no puedo decir al voleo y al ahí se va, como se ve, es que nos damos cuenta que con el inmenso poderío que aglutina una personalidad desde Los Pinos, o desde el escritorio del señor Slim, o desde el escritorio de quien dirige la televisión, no encuentran la solución. Cada quien por separado no tiene una solución para los problemas de un país que tiene el 53% de personas que no tienen lo necesario para vivir bien. Ay. Es decir, estamos cumpliendo a medias. A medias quiere decir 50% quizá, pero 50% no. No está. Entonces, ni el escritorio de Caoba del señor Slim, ni el grueso escritorio histórico de Los Pinos, ni el modernísimo escritorio de la televisión mexicana, ni la Bolsa de Valores, ni las arañas, ni quien sea, ni los expresidentes de México tienen la posibilidad de decir la solución es esta. Tanto es así, el Madrid, no, del Madrid no me gusta decir, pero el caos en muchas áreas de México. Por ejemplo, ayer dice Duarte, el de Chihuahua, ay, Duarte, el de Veracruz, Duarte, el de Chihuahua, ya le bajamos al 50% de los secuestros, ya le bajamos al 50% de los robos. Pues sí, debe bajar, está muy bien, de dos vales el menor, pero qué desgracia tan terrible que tener que bajar a los secuestros. Hay que bajarle a la diabetes, hay que bajarle a la infraalimentación, hay que bajarle al desempleo y hay que bajarle a la ignorancia. Pero si ya se le bajó a eso, bueno, pues encontrar la solución. Encontrar la solución. Pero por otro lado dicen en otra parte, presos y en policías, porque se duda que no están sirviendo a la finalidad natural del trabajo por el cual se les paga. Y es que si no se puede, haga usted de cuenta que de los médicos que están curando en un hospital hay 100 médicos. Bueno, pues 10 no quieren que usted se alivie. Ajá, pues ¿cómo va la salud del hospital? ¡Fregadas! Bueno, es exactamente lo mismo, ya que al presidente de la República le gusta siempre poner ejemplos de un cuerpo enfermo, lo cual tiene un significado psicoanalítico excepcional. Siempre habla del tumor. Bueno, a ver, en un hospital hay 100 médicos, 10 tienen como voluntad íntima el hacer que usted no se enferme. ¿Usted va a ir a ese hospital? No. Sí, pero aquí no hay de otra. Aquí, de todos los hombres que se preocupan por hacer que el país marche bien, hay 10 que no quieren. ¿Y qué hacen? Pues eran policías, ayer los agarró la policía, hijo de la fregada. Vivimos en el terror. Esto es sembrar terrorismo. Si no hay una solución, la no solución es terrorismo. Por eso cuando dice Duarte de Chihuahua, hay menos, pues ahí, pero a ver, dinos cómo. No puede quedarse nada más para un lugar. Así es que, dicho estas cosas, nos vemos el día de mañana, aquí, ¿verdad? Y ya el martes, ya mañana nos preparamos en la conferencia no magistral, que se va a llamar porjoder.com, en la cual no me lanzaré a nada, ¿ok? Mucho gusto, que la pase muy bien. Betty, que sigas bien con tu trabajo. Él y esta cosa, el club de periodistas, está en Filomeno Mata, Filomeno Mata. Yo me guío por el bar La Ópera. Ahí iba yo. Ahí, el bar del IVA. Siempre que voy al centro, digo, voy al IVA. ¿Por qué? Porque allí iba yo, aquí iba yo. Ahora ya no voy ni madre. Ah, si lo menos mata 7. Gracias. Aquí entre nos. Comentarios con sentido. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Con Jorge Saldaña. El estilo lamentablemente inconfundible, el conocimiento profundo y la acumulación de experiencias para platicar. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña.